Bueno, nos encontramos acá frente a Casa de Gobierno ante la movilización que está llevando a cabo UNTER en vista a estos 72 horas de paro, que nos va a comentar un poco cómo van a ser las movidas el día de hoy y cómo planean seguir tanto martes y miércoles acá en Viedma. Sí, ¿qué tal? Buen día. Nosotros, como parte del sindicato y bueno, como seccional anfitriona, nos encontramos acá en la Plaza San Martín, reunidos. Recién nuestros compañeros y compañeras de la región están llegando. Hoy nos encontramos Sierra Grande, General Conesa, San Antonio y Balcheta, y obviamente Viedma. En esta medida de las primeras 72 horas, el primer día, tenemos acciones regionales. Y a partir de, bueno, de hoy, lo que nosotros podemos ver en la localidad, tenemos un 100% de acatamiento en las escuelas de Viedma. Yo creo que bueno, esta medida tiene que ver con cómo se siente el tema del inicio escolar y en relación a eso, las condiciones edilicias en las que hemos tenido que pasar la última semana, que fueron de lluvia sobre todo, que bueno, que nuestros compañeros y nuestras compañeras junto con el sindicato venimos reclamando por mejores condiciones, tanto laborales como condiciones para nuestros estudiantes de aprender, ¿no? Creo que eso es una de las bases que nos caracteriza y siempre nos hemos puesto adelante en lo que es básicamente la calidad educativa, y eso también es un reclamo que le hacemos al gobierno más allá de lo salarial. Bien, el ministro dijo que no entendía el hecho de que hicieran paro directamente tantos días, también la ministra salió a decir eso, perdón, la gobernadora salió a decir eso. ¿Qué es lo que quieren que entienda el gobierno ante este paro? Bueno, nosotros en las primeras 48 horas, las primeras 24 horas en el día de hoy, lo que decimos, bueno, recién hacía alusión a una parte del pliego de reivindicaciones que tenemos. Yo creo que estas 72 horas tiene que ver con el proceso que tenemos que llevar adelante, que tiene que ver con las asambleas y con el Congreso en la localidad de San Carlos de Bariloche, pero también mostrarle a la comunidad en general que el sector docente no solo pelea por lo salarial, que obviamente es parte de lo que todos los trabajadores y las trabajadoras de educación vivimos, y que realmente hoy, con el proceso inflacionario que existe, no nos alcanza, pero también que nos preocupa la calidad educativa, nos preocupa aquellos cargos que son a términos, nos preocupa que no están cubiertos todos los cargos, que no están creados, sobre todo. Nosotros en lo que es la zona de Viedma tenemos una supervisión de nivel medio que no cuenta con personal técnico de apoyo para las escuelas desde el año pasado, y no vemos que eso sea una posibilidad de que se cree en este corto tiempo. Es decir, que estamos dejando a un montón de comunidades educativas sin el acompañamiento necesario, y lo que implica también es los equipos de apoyo son una parte esencial para la vida cotidiana de las escuelas, pero también implica la imposibilidad de atender otras cuestiones, digamos, es la primera instancia que después se deriva a otras instancias, a otras reparticiones del Estado. Entonces me parece que no solo es una cuestión que tiene que ver con lo salarial, sino también tiene que ver con que nos preocupa que esta crisis económica que vive el país, y obviamente la provincia no es ajena, nos afecte no solo a nosotros como trabajadores y trabajadoras de educación, sino que es algo más global, que nos implica a todos los trabajadores y las trabajadoras, y nosotros lo vemos en el sector docente principalmente, en lo que es este tiempo. Muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras han estado pintando las aulas para poder recibir de la mejor manera a nuestros estudiantes, y eso también implica una dificultad por parte del Estado, quien tiene que garantizar estas cuestiones. Pero además de eso, también vemos la imposibilidad que muchas familias tienen de llegar a cubrir todos los útiles escolares, y también nuestros compañeros y nuestras compañeras se han puesto en marcha y a la cabeza de colectas solidarias con lo que tiene que ver útiles escolares y guardapolvo, porque entendemos que la equidad en el aprendizaje también es un valor valioso que nosotros como sector tenemos que dar, y obviamente que el Estado debiera garantizar. Bien, o sea que no es solamente el mensaje para el Estado, sino también para los padres y los chicos que en estos días no arrancaron las clases, que sepan, digamos, que es para todos, ¿no? Sí, nosotros siempre que hacemos una medida de acción directa, es algo que nos cuesta mucho, digamos, no solo en lo que es físicamente una medida, porque bueno, muchos tienen que viajar, en este caso nosotros somos de la localidad anfitriona, pero muchas veces nos hemos tenido que movilizar a otras localidades, como lo estamos haciendo en el resto de la provincia, y es un desgaste físico, pero además de eso también implica que muchas veces nos intentan adjudicar que el no inicio de clases tiene que ver con una responsabilidad del sector docente. Nosotros decimos que la responsabilidad es del Estado por no cumplir a esta altura de cuestiones que nosotros venimos reclamando ya desde el año pasado. Digamos, el Estado es responsable de que los chicos y las chicas no puedan empezar las clases, que no puedan empezar con los útiles necesarios, que no puedan empezar con las escuelas en condiciones y que no puedan empezar con trabajadores y trabajadoras en condiciones dignas de llevar una vida adelante, que puedan sostener sus familias y un proceso económico obviamente que nos influye. Digamos que la comunidad en general tiene que saber que el sector docente no solo pelea por sus cuestiones individuales, sino que también hace el esfuerzo de luchar por toda la clase trabajadora, que lo hemos visto a lo largo de estos años. Bueno, gracias. Por último te pregunto, hoy van a estar acá, sé que esto es algo que cambia todo el tiempo, pero ¿cuáles van a ser las próximas medidas que van a tomar? Nosotros, bueno, estamos esperando que se acerquen nuestros compañeros y compañeras de la región y, bueno, ahí definiremos en función de la actividad del día de hoy, si marchamos o no. Sabemos que muchos de nuestros compañeros tienen un tramo largo para recorrer y el día de mañana tenemos asambleas en la mayoría de las localidades porque, bueno, hay un trayecto extenso hasta San Carlos de Bariloche. Es decir, nosotros mañana como seccional tenemos a las 10 de la mañana la convocatoria asamblea porque más tardar al mediodía tendríamos que estar saliendo para San Carlos de Bariloche. Y la mayoría de las seccionales le pasa lo mismo y en función de eso vemos como medio acotado las acciones que podemos llevar adelante en el transcurso del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre.